partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo, sin lados oscuros. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de El Redondel, válido entre el 11 y el 18 de septiembre. Así que, como es 11 de septiembre, si estás en la Argentina, feliz Día del Maestro si sos maestro y estás en la Argentina. Un día importante, 11 de septiembre, muchas fechas superpuestas, por supuesto el Día del Maestro, la fecha más clásica, también desde hace 10 años se conmemora en el mundo, se recuerda la fecha del atentado a las Torres Gemelas en Nueva York, y el 11 de septiembre del año 73 fue también el último día del gobierno de Salvador Allende, uno de los golpes de Estado, de los tantos que vivió América Latina durante el siglo XX, y uno de los más crueles de aquel momento de la década del 70. Vamos a estar durante exactamente 60 minutos, una hora, compartiendo nosotros buena radio. Vamos a escuchar excelente música que especialmente, como siempre, seleccionamos para vos desde este humilde pero potente programa de radio. Y además vamos a repasar algunas de las noticias más importantes de los últimos días y de la semana que estamos dando. Vamos a hablar de, por supuesto, la política nacional, los temas que tienen que ver con la actualidad de los partidos políticos, de los políticos en sí y de la política. La política es la gestión, o sea, lo que ocurre, lo que tiene que ver con nuestro devenir más macro. Y vamos a nuestro devenir más macro, quedó medio vago eso, pero las decisiones que se toman desde los sectores de poder, que en definitiva son grandes, pero nos afectan de una manera muy directa y a veces son las que más nos afectan. Eso es, en definitiva, la política. Vamos a repasar qué ocurre en el mundo con algunas noticias que nos llaman la atención, siempre tratando de darle alguna vuelta, de analizar la actualidad, de ver algunos temas desde algún otro punto de vista o ver algunos otros temas que en general algunos medios colegas no tratan. Como siempre decimos, hacemos periodismo sin lados oscuros y tratamos de darle alguna aproximación a la realidad diferente en un programa de una hora, una vez por semana. Este es El Redondel. Te quiero recordar para este inicio que podés escucharnos en www.elredondel.com.ar, que hay mucha más información en nuestra página, que estamos en Twitter como @elredondel, en facebook.com/elredondel, en Google Plus también podés buscarnos como El Redondel, el correo electrónico, obviamente, elredondel@yahoo.com.ar, @hotmail.com para ubicarnos en el MSN, El Redondel simplemente en Skype. Como verás, es muy fácil encontrarnos, seguirnos, visitarnos, descargarnos, escucharnos online desde tu tableta, desde tu celular en la versión móvil m.elredondel.com.ar. Hay miles de alternativas para que estemos siempre en contacto, siempre en comunicación permanente. Bien, está dicho todo lo que se tiene que decir en este bloque de apertura. Vamos a escuchar música, si les parece. Vamos a escuchar música country de los Estados Unidos, por supuesto, con Jake Owen. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. A full moon shining bright. Edge of the water, we were feeling all right. Back down a country road. The girls are always hot and the beer is ice cold. Cadillac, horns on the hood. My buddy Frankie had his dad hook him up good. Girls smile when we roll by. They hop in the back and we cruise to the riverside. Whoa. Never gonna grow up. Whoa. Never gonna slow down. Whoa. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. Whoa. We were doing it right. Whoa. We were coming alive. Yeah, caught up in a southern summer, barefoot blue jean night. Blue eyes and auburn hair, sitting looking pretty by the fire in a lawn chair. New to town and new to me, ruby red lips was sipping on sweet tea. Shot me a little like a shooting star, so I grabbed a beer and my old guitar. Then we sat around till the break of dawn, howling and singing our favorite song. Never gonna grow up, never gonna slow down. We were shining like lighters in the dark in the middle of a rock show. We were doing it right. Estamos escuchando a Jake Owen. La semana pasada oíamos Sertanejo, ¿se acuerdan? Música country brasileña, algo así. Hoy nos vamos a Estados Unidos para escuchar a este joven artista nacido en 1981 en el estado de Florida. Empezó su carrera en 2006. Se llama Joshua Ryan Owen, aunque todos lo conocen directamente como Jake Owen. La canción que está sonando aquí en el redondel es uno de los éxitos del country en este momento en los Estados Unidos. Se llama Blue Jean Night. Momento de una pequeña tanda y seguimos en un ratito. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar El mundo, la taza de las mañanas, El Redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos. Y sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas. Pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar elredondel@yahoo.com.ar Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, ¿cómo está por estas horas la actualidad de los políticos y la política más partidaria? Se acercan las elecciones de octubre, las noticias no han cambiado mucho, no han habido demasiadas novedades en líneas generales en comparación con lo que hablábamos la semana pasada. Por estas horas, las intenciones de voto de algunas de las encuestas, leía la de Hugo Aime, por ejemplo, y hay algunas otras también publicadas en distintos medios, hablan de un pequeño crecimiento de Cristina Fernández, era imaginable, entre el 50% y el 55% de intención de votos, y un crecimiento sostenido de Hermes Binner, el gobernador de Santa Fe, ronda según las encuestas el 15%, y quienes estarían más afectados por esta variación, por supuesto Eduardo Duhalde, y también Ricardo Alfonsín y el mismo Rodríguez A. Son los candidatos que han perdido algo de votos según las encuestas, por supuesto, mientras el discurso es parecido por estas horas, las campañas finas no se han lanzado. Hay que esperar todavía a ver, sobre todo en la comunicación fina, si hay algún replanteo de la manera en que algunos de los candidatos de la oposición se comunicaron con su público en las campañas de las PASO, ¿no? De las primarias abiertas y obligatorias. Cristina, definitivamente hay poca discusión sobre la posibilidad de que sea reelecta, y ha cambiado mucho el humor social. Esto también lo demuestran las encuestas, las expectativas de crecimiento en comparación con lo que ocurría, por ejemplo, en 2008. Fueron 2-3 años en los que definitivamente, como siempre decimos en general en cualquier parte del mundo y mucho más en la Argentina, todo cambia muy rápidamente, de la misma manera que, bueno, rápidamente, seguramente en un mes o dos no, pero fueron 2 años de gestión en el medio del gobierno de Cristina Kirchner, que, bueno, tanto por mérito propio, desmérito de la oposición, variables internacionales, etcétera, etcétera, el panorama, la imagen, el fallecimiento de Néstor, sin dudas, de Néstor Kirchner, afectó, condicionó e hizo que las cosas cambiaran. Vamos a esperar un poco más para ver cómo viene la campaña, así que no hay mucho sobre el horizonte, más peleas frente a la intención de voto tan fuerte del oficialismo. La oposición pelea un poco más por ver de qué manera le quita votos al otro candidato opositor más que al oficialismo. Así que ahí está el entuerto, ¿no? Alfonsín frente a Binner, Dualde frente a Rodríguez A, Rodríguez A frente a Dualde. Un poco por ahí viene la discusión y los comentarios políticos de estas horas. Pareciera difícil quitarle una gran masa votantes a Cristina Kirchner, al menos por ahora, al menos con lo que sabemos hasta acá. Puede ser que ocurra algo de acá a octubre que haga que esto se modifique. Quedan muy poquitos días, no más de 40 y pico de días. Otros temas de la política que andan dando vueltas por estas horas tienen que ver con la nueva aparición de Sergio Schocklender haciendo declaraciones a algunos medios, especialmente a los de Editorial Perfil. En estas notas, Schocklender habla de una manera bastante extraña sobre los vínculos de madres y de su propia empresa con el gobierno. Hace algunas denuncias. Es difícil entender. En periodismo siempre se habla de, en el periodismo de investigación, se llama viudas del poder a las personas que han quedado despechadas cuando ya no forman parte de un gobierno. Son personas que por algún motivo, muy diversos obviamente, se han alejado de alguna estructura de poder y entonces, ahora que no están en la estructura del poder, suelen ser fuentes, por ejemplo, para las investigaciones periodísticas sobre corrupción y otros tantos temas. Schocklender pareciera cumplir con esta característica. Se estuvo en la fundación y bajo el ala de Eve de Bonafini. Pareció en ese periodo que no tenía mucho para denunciar ni publicar y que ahora que ya no forma parte y ya no está, y de hecho fue alejado y denunciado y está siendo investigado y tiene abogados que lo han abandonado también. Mientras está ocurriendo todo esto, ahora Schocklender, el famoso ventilador, ahora Schocklender denuncia y habla de todo lo que se suponía que estaba mal, pero veía y no le llamaba mucho la atención hasta que ahora está involucrado. Son denuncias que se hacen en los medios, que llegarán a la justicia y ojalá se investigue realmente y sepamos bien qué fue lo que pasó. La gente de Madres de Plaza de Mayo es muy firme en cuanto a esto. El gobierno trata de desligarse de algún vínculo entre las empresas de Schocklender y el Estado. No pareciera que el caso Schocklender afecte directamente a la presidenta de la Nación, pero a algunos funcionarios de segunda línea del gobierno podría llegar a ser que sí. Hay que seguir leyendo entre líneas todo este caso muy intrincado de, bueno, qué pasó con una ONG como Madres de Plaza de Mayo, con una un respaldo popular importante, interesante y una trayectoria en un área específica que, por supuesto, era el tema de los derechos humanos y lo que ocurrió con los desaparecidos en la dictadura y de qué manera el grupo de Madres se convirtió en un eje importante del gobierno ideológico, de mayor poder y con ese espacio, este proyecto más que loable, que es el de construir casas, pero que implica que una ONG liderada por señoras mayores, que son al menos sus principales exponentes o referentes sociales, se transforme en una especie de gran emprendimiento constructor en todo el país, con todos los riesgos que esto implica y con las apariciones de otros personajes, uno Joclender y otros tantos que seguramente tienen mayor conocimiento que del que pueden tener muchas de estas mujeres, que por cuestiones hasta de edad, sin dudas es difícil que tengan una gran capacidad de gestión y de organización. Así que, bueno, algo es un buen debate también si la construcción de viviendas por parte del Estado tiene que estar hasta tal punto terciarizada y en una ONG o en qué condiciones. Es un muy buen debate porque se facilita o se la situación en algún punto es tan extraña que pueden ocurrir muy fácilmente situaciones regulares. Así que Joclender nuevamente hablando en estas horas es una noticia. También lo es Moyano, hablando de su posible alejamiento de la CGT. Dice que por el momento no renuncia. Muchos quieren que se vaya. Muchos de los que lo elogiaban en los 90, como el que se oponía a la CGT de DAE, recuerdo, los que somos un poco más grandes, Moyano era el nuevo líder de la CGT y a quien los medios y muchos políticos miraban con simpatía. Hoy ya no está en ese espacio y muchos lo critican y no lo ven de esa misma manera. Moyano resiste, hay un vínculo delicado con el gobierno, en algunos puntos hay coincidencias y en otros hay diferencias, así que ese es un vínculo gobierno importante y en el que hay cierto tira y afloje. Y por último, donde también hay discusión política es en la mesa de enlace. Por estas horas, la gente de la Federación Agraria y Coninagro, dos de las entidades que forman parte de la mesa de enlace, estuvieron presentes en el lanzamiento del plan agroalimentario que el gobierno presentó, que busca dar un crecimiento impresionante a la producción de granos y buscar justamente que lo agrario se vincule más con lo industrial y genere más ingresos en los próximos años a partir de un proceso de industrialización de lo agrario. Le dieron su apoyo solo con la presencia. Luego Bussi dijo algo bastante a favor del gobierno, cambió bastante el discurso en comparación con lo que decía no hace mucho tiempo atrás. Fue bastante coincidente su cambio con el cambio de las encuestas de las que hablábamos hace un rato. En 2-3 años no son pocos los dirigentes, como la sociedad en sí, que vieron muy mal al gobierno y ahora lo ven muy bien. Quizás desproporcionadas ambas alternativas, ni era tan malo ni era tan bueno. Puede ser un buen debate hablar sobre esto, sobre cómo puede ser que cambiemos tan rápido de opinión como sociedad. Y ahí están también los políticos, que en definitiva, o los dirigentes, que en definitiva nos representan. Lo mismo que ocurre con muchos de los industriales que estuvieron en el Día de la Industria en Tecnópolis y que ahora tienen un discurso muy cercano al gobierno, y que no hace tampoco mucho tiempo algunos de estos mismos industriales se presentaban con un discurso muy crítico. Esa es una de las noticias también, la de la mesa de enlace. La distancia que hay entre las asociaciones, las agrupaciones que la integran en este momento, y el tema del plan agroalimentario, que junto con el tema de ley de tierras, frenado por el momento en el Congreso, vi un debate bastante insólito en televisión en C5N con Gerardo Rocín, de un diputado de la UCR que decía estar en contra de la ley de tierras, pero que hasta hace poquitos meses decía estar a favor, y fue bastante insólito con la diputada Ibarra. Bueno, estos son dos temas de gestión cotidiana interesantes para seguir debatiendo, discutiendo. Ahí se habla sobre la constitucionalidad o no de la ley de tierras y hasta qué punto todos los derechos son tienen algún tipo de límite, aunque estén planteados en la Constitución. Estamos hablando del derecho de la compra de tierras por parte de extranjeros, si esto tiene que estar arreglado, y cuánto de las distintas cartas y declaraciones conjuntas que forman parte de la Constitución Nacional desde la reforma de 1994. Estamos hablando de que hemos incorporado tratados que le hemos dado rango constitucional a partir de esa reforma. Bueno, cómo se prioriza una cosa u otra y qué hay que hacer al respecto. Ojalá se debata, es un muy buen debate que tiene muchos años, decíamos la semana pasada, en los medios sobre todo, y en la sociedad en general, en muchas partes del país, y se haga un buen debate sobre cuál debería ser el límite, la legislación y los alcances al respecto de la propiedad de tierras en manos de extranjeros. Dos noticias más: la posibilidad de que el juez Otilio Romano, que está siendo investigado por delitos de lesa humanidad, que está en Chile, sea juzgado acá en la Argentina, vuelva a la Argentina, se escapó de la justicia para ser juzgado en el país. Este es uno de los temas bastante interesantes de estas horas, porque es un juez que benefició la postura de la dictadura desde su rol de juez y está siendo justamente ahora juzgado e investigado por este tema. Esa es una noticia interesante. Y la última para este bloque, una muy buena: el crecimiento, ya que estamos en estos días, en estas horas del Día del Maestro, el crecimiento del 40% del número de ingresantes en las carreras educativas. En estos datos coinciden distintas fuentes, por un lado el Ministerio de Educación, pero también los gremios docentes y otras instituciones, esto entre 2007 y el presente, motivado en buena parte por una recomposición salarial importante y un nuevo, digamos que la educación en líneas generales, si bien hay muchísimo para trabajar, pero está siendo de a poquito, se está viendo un poco mejor que quizás en la década del 90, ¿se acuerdan? La época de las marchas docentes, la carpa blanca. Ya solo la recomposición salarial y una mayor inversión en el sistema educativo en todas las provincias, algunas más, otras menos, en los municipios, en las provincias y desde la nación. Todo el sistema educativo está mejor, con todos los gobiernos está un poco mejor, y hay tensiones, como siempre tiene que haber, es normal, forma parte de lo correcto, pero de lo que es la enseñanza, enseñar y aprender, y es muy bueno que así sea y que más gente quiera dedicarse a una tarea tan noble, tan difícil como es la de enseñar, y que muchas veces es tan menospreciada. Ha cambiado tanto la sociedad que en los últimos años el concepto de lo que es ser docente, bueno, cambió mucho. Mucha gente lo ve como algo bastante menor y se le quita autoridad al docente, pero esa es discusión de otro bloque, de otro momento del programa, pero es una muy buena noticia que más gente quiera ser docente. Vamos a escuchar música, vamos por primera vez acá en El Redondel a escuchar un tango, un clásico. Vamos a oír al gran Andrés Calamaro con su versión de El día que me quieras, de Carlos Gardel. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos. Música para este momento. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color, y al viento las campanas dirán que ya eres mía, y locas las fontanas se contarán tu amor. La

en versión tradicional, en el aire, a través de una radio de las convencionales de frecuencia modulada. Pero, como te decíamos, podés sintonizarnos en la web, podés escucharnos desde algún dispositivo móvil, a través de las redes sociales. Las alternativas son muchas. Esperamos que nos escuches y que también nos escribas, nos mandes mensajes, opines sobre cualquiera de los temas que tratamos semana tras semana aquí en el programa o algún otro. Por ejemplo, para este medio del programa, ya estamos en exactamente 30 minutos y 10 segundos desde que comenzamos el ciclo de hoy, quería compartir una noticia que nos envía la gente de Basta de Demoler. Basta de Demoler es una agrupación, una asociación que aquí en la ciudad de Buenos Aires trabaja para evitar que muchas construcciones históricas de la ciudad o de gran peso arquitectónico sean derribadas para luego hacer, por ejemplo, algún edificio, alguna torre, a veces no de mucha calidad. La gente de Basta de Demoler nos cuenta que la casa Di Tella del arquitecto Clorindo Testa, símbolo de la arquitectura moderna y estilo brutalista, está siendo demolida. La casa está en Arribeños 1308, en el barrio de Belgrano. Es símbolo de la arquitectura moderna del estilo llamado brutalista. Fue construida por Guido Di Tella en 1968 y hubo varios intentos para preservar el inmueble. En 2008 la ex diputada Teresa de Anchorena presentó un proyecto de ley para que se lo catalogara especialmente y se evitara su destrucción, pero la verdad no ocurrió nada finalmente y no se la incluyó en un catálogo preventivo. Y hoy la casa de Clorindo Testa está siendo demolida para construir algo, seguramente alguna torre en ella. No es ni la primera ni la última construcción de la ciudad de Buenos Aires que es tirada abajo sin preservarla en pos de algún negocio inmobiliario, cuando realmente hay que entender que muchas veces el reciclado de muchas de estas construcciones permiten hacer también excelentes negocios. Se vuelven lugares muy atractivos para vivir, se vuelve muy interesante y sube el valor por el contexto histórico, la calidad de la construcción. Hay una distorsión muy grande aquí en la Argentina de lo que ocurre con o de lo que representa la cultura arquitectónica, como otras tantas, y este es un muy buen ejemplo. No es el primero ni el último, así que quería compartir con ustedes este mensaje que nos envía la gente de Basta de Demoler, en el que nos cuenta lo que está pasando con esta, como con tantas otras casas o edificios históricos que deberían sin dudas ser preservados. Hay muchos otros lugares en los que se puede construir. Hay que planificar. Es responsabilidad de todos, ¿no? De los gobiernos, de todos los gobiernos, a decir verdad, municipales, provinciales y nacionales, locales, empezar a tener algún tipo de política más activa frente a estos temas. 33 minutos pasaron, nos queda el bloque internacional. Vamos a escuchar muy buena música. Todavía tenemos casi media hora hasta que termine este programa del Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple: donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Doná sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Al principio pueden ser golpes con la mano abierta, con un empujón o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene

el acto por el 11 de septiembre, por el décimo aniversario del ataque terrorista a las Torres Gemelas. Pero se imaginan si alguno de los funcionarios políticos fueran juzgados por inoperancia o negligencia en este tipo de situaciones, no haber resuelto, no haberse hecho cargo, no haber aceptado el asesoramiento de algunos de sus ministros. A este buen hombre islandés, a este ex premier de Islandia, se lo acusa de eso. Muchos de sus funcionarios aseguran que le dijeron que si no cambiaba algunas políticas iba a venir una crisis, y sin embargo no las cambió, y por eso hoy se lo juzga. Bueno, un tema bastante interesante lo que ocurre en Islandia. Es un ejemplo al que todavía no estamos muy acostumbrados. En Islandia, en ese país, hay otro tema interesante también, que es que bancos holandeses y británicos, que fueron los más perjudicados por la falta de pago, le reclaman a Islandia 3.600 millones de euros, que es lo que deberían pagar, algo parecido a lo que ocurrió acá en la Argentina. Los islandeses en dos leyes ya dijeron que definitivamente no van a pagar, así que los bancos, en este caso holandeses y británicos, sigan reclamando, pero por el momento Islandia se niega a pagarle este dinero a esos bancos, y denuncian, el gobierno actual de Islandia denuncia obviamente presiones del gobierno británico y del holandés para que esto cambie y que se les pague lo que reclaman. Así que esta es una es un panorama. España sigue más o menos igual, un panorama de cómo está la situación por Europa, con dos países que son un buen ejemplo de la situación por esas tierras. En los Estados Unidos, como decíamos, se conmemoraron los 10 años del terrible ataque a las Torres Gemelas. La información fue más que cubierta por los medios aquí en la Argentina. Hay una especie de alerta por estas horas. Seguramente es poco probable que algún nuevo tipo de ataque o atentado ocurra, porque en general en cada aniversario todo lo que es el sistema de seguridad del país se vuelve más... está más alerta, trabaja más, pero bueno, la situación para los Estados Unidos es siempre complicada, volver a revivir cada aniversario ese momento, por un lado, y por el otro lado también es una época compleja porque las variables económicas, a diferencia de lo que ocurría 10 años atrás, no terminan de ayudar. La economía de los Estados Unidos sigue compleja. De hecho, el presidente Obama en estos últimos días lanzó un ambicioso proyecto para generar empleo que fue elogiado por algunos sectores políticos, pero no muy bien visto por los sectores económicos y financieros que le han dado la espalda, sobre todo en el tema financiero, en las bolsas, en la resolución de lo que ocurre con el voto. El voto no es el voto de la gente, este es el voto del sector, de los sectores que tienen más poder económico, que respaldan o no respaldan muchas de las medidas de los políticos en el movimiento de las bolsas, de cada una de las grandes bolsas del mundo. Una noticia que me llamó la atención de Estados Unidos es que en esta semana hay dos congresistas. Y sigue la lista, ¿no? Esto es una noticia, son noticias bastante habituales en Estados Unidos que sorprenden por la manera en que se desarrollan. Dos congresistas, Anthony Weiner y David Wu, que tienen que dejar sus cargos por escándalos sexuales distintos. Uno porque se estaba acostando con una menor, el otro porque mandaba mensajitos en el Facebook y en las redes sociales y aparecía así en situación de levante, diríamos los porteños, y todo esto es muy raro entender por qué tienen este tipo de, no sé si es rara la conducta o es raro que renuncien por una situación privada, y cómo lo mira el norteamericano promedio, que se siente tan ofendido por algo por el estilo que obliga a que un congresista tenga que renunciar. No quedaría O sea, no quedaría mucha gente, o mejor dicho, mucha gente en muchos congresos de muchas partes del mundo, de la Argentina hasta cualquier país europeo o japonés, o debería renunciar. Hay un tema de la moral, o cómo es vista la moral en los Estados Unidos, que a veces cuesta entenderlo desde acá, porque está hablando más de un tema, bueno, más allá de la comisión o no de delitos, si es que hay un congresista que tuvo una relación con una menor, que puede ser un delito en Estados Unidos, pero en algunos otros casos publicar una foto en Facebook o tener un amante que parecería ser algo del ámbito muy privado, para la mayoría de los norteamericanos marca la calidad de persona, dice cuán profesional es o no es alguien en su trabajo, y le genera suficientes deseos de verlo renunciado por parte de ciertos grupos de la ciudadanía, y también del renunciante suficientes deseos o definiciones de renunciar a partir de esas actitudes de la vida privada. Me parece un tema interesantemente llamativo. Y por último, otra noticia que llega desde Turquía. Habla sobre el vínculo entre ese país e Israel. En estos días también pasó algo bastante fuerte con un acto de violencia muy importante en el Cairo, que obligó a que el embajador de Israel dejara el país. Se atacó la embajada de Israel, pero la información que llega desde Turquía cuenta sobre la decisión de congelar las relaciones militares con Israel, y esto en el marco de un vínculo bastante complejo. Las relaciones militares y también las comerciales van a ser congeladas. Todo esto es porque Israel se niega a pedir perdón por el ataque a la flotilla de la Libertad, que en mayo de 2010 llevaba alimentos para Gaza. En ese momento la franja de Gaza estaba bloqueada por Israel, y bueno, fue atacada la flotilla Libertad en aquel momento, y hay un tema delicado, fino, que ha generado un muy mal clima entre ambos países, entre Turquía e Israel, dos países poderosos en esa zona del Mediterráneo. No está la disculpa, y a partir de esto hubo muertos en ese ataque, a decir verdad, nueve activistas turcos muertos, y a partir de acá el vínculo roto entre ambas naciones. Nos vamos a ir a escuchar música del mundo, y nos vamos a ir a escuchar música de Turquía. ¿Qué tal? ¿Les parece bien? Nunca escuchamos música desde Turquía aquí en El Redondel. Vamos a oír a dos cantantes que hacen pop, son jóvenes de Turquía, se llaman Mustafa Sandal y Gulben Ergen. Están sonando aquí en El Redondel. En un ratito les cuento detalles sobre lo que estamos oyendo. Neredeyiz şimdi bak, ne kadar uzak, tahmin bile etme bırak, sadece çevirme gözlerini. Bir tebessüm bile yetecek inan, kalplerimiz sürükleniyor, farkında değilsen hiç olma. Ne aşklar yürüdü bu sahip, ne fırtınalara şahit, vazgeçmişken çıktın karanlıktan. Aman ışıl ışıl tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır, bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bilsin, İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır, İşliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefine. Sönüp giden senden bilsin, Ne aşklar yürüdü bu sahip, Ne fırtınalara şahit, Vazgeçmişken çıktın karanlıktan. Oh, yüzüm bile yetecek inan. Kalplerimi sürükleniyor, farkında değilsen hiç olmaz. Ne aşklar gördü bu sahil, ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlıktan. Çaktı gözleri aman ışıl ışıl, tam yerinde yıldızlar şıkır şıkır. Bütün alevler aşkımın şerefini, sönüp giden senden misin? İçimde bir tebessüm ah kıpır kıpır, işliyor ya kalbime tıkır tıkır. Bütün alevler aşkımın şerefini, sönüp giden senden misin? Ne aşklar gördü bu sahil, ne fırtınalara şahit. Vazgeçmişken çıktın karanlıktan. Estamos escuchando entonces a Mustafa Sandal y Gülben Ergen. Mustafa nació en el año 70, Gülben, que es la chica, nació en 1972. Hacen pop, música folclórica, tradicional, como muchos países árabes, turcos, en este caso no confundamos turcos con árabes, pero en muchos países del mundo en los que se mezclan los distintos ritmos. Esta canción se llama Shikir Shikir. No me pregunten qué significa, intenté averiguarlo pero no pude. Una linda canción con un muy buen ritmo oriental y un elegante sonido pop sonando aquí en El Redondel. Hacemos tanda, nos quedan 10 para terminar el programa del día de hoy. No te vayas de aquí. elredondel@yahoo.com.ar. El mundo gira dentro y fuera de El Redondel. www.elredondel.com.ar. Los últimos 10 minutos de este programa van a incluir algo de música. Nos vamos a ir a Gran Bretaña para escuchar a un joven artista que promete mucho y también algunas últimas noticias que parecen interesantes y a las que hay que empezar a prestarle atención porque van a marcar la semana que está comenzando. Por ejemplo, la propuesta de las concesionarias para recrear el plan canje de vehículos usados. Es una idea de la Cámara de Comercio Automotor. Quieren que se vuelva al plan canje que en los años 90 permitió que muchos vehículos usados salieran de circulación. 12 años atrás funcionó muy bien este plan, ahora quieren que vuelva a existir y esto forma parte de esta especie de circuito que acá en la Argentina se busca desde el Estado y desde el sector privado, que es que haya autos y que la gente compre, venda autos. Es uno de los problemas, por otra parte, porque el auto particular, a la vez, si bien es una industria, genera mucho trabajo y especialmente en la provincia de Córdoba, pero no solo allí, mucha gente trabaja en función o a partir de esta actividad. El parque automotor en la Argentina está saturado, faltan autopistas, faltan mejores caminos y, bueno, atenta el hecho de apostar a lo que son los automotores, atenta a otras alternativas, atenta a la existencia de otras alternativas como el ferrocarril, una de las grandes deudas, el regreso al ferrocarril todavía no ha llegado aquí en la Argentina. Así que esa es una de las noticias a las que va a haber que prestarle atención en los próximos días. Un par de noticias más sobre lo que está ocurriendo en Europa. Hay algunas informaciones que hablan sobre la posibilidad de que Grecia caiga en alguna especie de quiebra. El premier griego, las autoridades griegas lo niegan, dicen que no, pero hay incluso hay algunas publicaciones de los medios por estas horas que aseguran que a partir de la crisis podría haber dos opciones si existiera esa crisis en Grecia: que el país siga dentro del euro, pero ya incluso algunos están analizando la posibilidad de que Grecia vuelva al dracma como moneda nacional. Al menos esto es lo que publica la revista Der Spiegel, una de las más importantes publicaciones periodísticas en Alemania.

Ed Sheeran en el redondel, You Need Me, I Don't Need You. Ahí lo dije bien, lo había dicho mal al principio. Nos estamos yendo con esta canción. Quería recordarles que se está buscando a Daniela Loaiza. Tiene 13 años, desapareció el 7 de septiembre cuando iba a la escuela 6 del barrio porteño de Villa Lugano. La mamá la busca, la maestra, la escuela, todos los chicos están tratando de saber dónde está esta nena que desapareció cuando aparentemente, según lo que dicen algunos testigos, la subieron a un auto cerca de su escuela. Daniela había salido de su casa a las 8 de la mañana del miércoles para llegar al colegio, no llegó, hay una marcha de maestros y de vecinos, pero por el momento no se sabe nada de esta niña, que estaba vestida con una campera raya jeans, zapatillas grises y rosas. Si para algo debería servir internet es para que en este momento, si estás escuchando el programa, entres, pongas el nombre de Daniela Loaiza con Y y Z y te fijes qué cara tiene para poder colaborar y hagas correr esta noticia. Es una manera de ayudar. Hay algunos testigos también que hablan de que habría estado acompañada por un hombre, la habrían visto cerca del Parque Victoria en esa zona. Son, como siempre, trascendidos y rumores periodísticos. Se la está buscando y bien vale la pena contar que esto ocurre, a ver si podemos colaborar de alguna manera. Nos vamos porque se acabó este programa. Como siempre, gracias por escuchar El Redondel, por seguirnos, por comunicarte con nosotros, por visitar nuestra web con tanta más información en www.elredondel.com.ar, por estar en las redes sociales, por estar del otro lado en definitiva. Mi nombre es Nicolás Elevi. Muy buena semana y nos escuchamos, si todo sale bien, en 7 días. Chau, chau. That I'm bound to blow up. I've done around about 1,000 shows, but I haven't got a house, plus I live on a couch. So you believe the lyrics when I'm singing them out. Wow, from day one I've been. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel. Periodismo circular.